frecuencia metalera. Conducción, Norma López. Walter Reyes. Jorge Juárez. Frecuencia metalera. ¿Qué es lo que sucede? Está dormido. Está dormido. Ya despiértate, nena. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? No, no. Los aires de músico, los aires de músico y el recorrer el país de gira con su banda, ¿viste? Lo dispersó un poco. ¿Será? ¿Será eso? No, o capaz que no lo quiere estar más con nosotros, maldito. No, ¿eh? ¿Viste lo que te entregué? Sí, guacho. ¿Viste? ¿Cómo anda nuestro amigo Enzo? Todo bien. ¿Eh? Todo ¿Disfrutó bien. De su familia? Sí. ¿Del full. Descanso? A full. ¿Eh? Sí, sí, me fui una semana a Salta, estuvo bien, todo muy lindo. Todo piola, todo liso. Todo excelente. ¿Y ustedes? ¿Eh? ¿Y ustedes? Yo la verdad que la pasé mejor que nunca. Anda, acá. Con, pará, Walter, no me no, ese sí, es un tema acá con los cables, estamos viendo cuál anda, cuál no anda bien. Por favor, le pedimos a... 80 auriculares nuevos, 600 micrófonos, por favor. Por favor, por lo menos que un par de auriculares, un llamado a la solidaridad para Mister Radio. Trae los tuyos, Gil. No, salud. Che, pará. Walter, primero, ¿qué programa es este? ¿Quién falta acá? ¿Programa? ¿153? Muy bien. Mirá, Walter, si miramos directamente hacia la izquierda. Sí, a ese rincón. Está vacío. Sí. ¿Qué hiciste, Walter? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hubo una publicación hoy a la tarde que la señora Norma López ha publicado por todas las redes sociales, por todos los medios que ella tiene, el OnlyFans, el cafecito app, donde le dan propina cuando ella se saca la ropa y demás. Está en tratamiento, digamos, está haciendo una lipoaspiración. Se está colocando siliconas, bueno, de todo un poquito, Botox. ¿Y nos dejó tirado? Y nos dejó tirado, así nomás, porque bueno. Qué desastre. Sí, la verdad. Mirá, yo voy a decir la verdad, ¿sabes por qué? ¿Sabes cuál es el tema? Sí, no. ¿Cuál es el tema, no, Enzo? ¿Cuál es el tema realmente? Los pancitos, digamos la verdad. Yo estoy enojado porque no me trajiste vos Porque no los quiere hacer para vos. Pero el señor Juárez no tiene la culpa. Él, si están los pancitos, los trae, no tiene problema. Claro, bueno, es verdad. Sí. Yo soy un mero transportador. No, eso lo entiendo, está bien, pero... Sí. Pancito, tenía hambre, vine con hambre, a propósito. Dios mío. Sí, pero bueno, ahora te vas a ir con hambre, que es lo peor. Ey, bueno. Estamos arrancando el 153 con un montón de cosas hoy para comentar. Sí, la verdad que sí. Sobre todo, yo creo que primero hay que mandarle un abrazo grande a... Sí, a Luis Sarmiento Pozza. Que cumplió año, no, pero también al señor Walter Martínez, que nos está pasando por un buen momento. Es verdad, un problema de salud. Se tuvo que cancelar todo lo que había programado por el momento de Borax para lo que va por lo menos hasta, no sé si todo el año, pero no sé cuánto le va a llevar la recuperación después de la operación. Teóricamente ya estaba la fecha de operación, creo que iba a ser esta semana, le van a colocar un stent. Sí. ¿Un stent? ¿Me comentan la situación? El baterista de Borax se descompuso. Acá estuvo el hermano, ¿te acordás, Rubén? Sí, me acuerdo. Bueno, el hermano de él, en estos días, nosotros fuimos a la primer fecha de la gira que arrancaba este año, de continuación de los 40 años de la banda que empezó con la presentación de Flores del año pasado, a fin de año. La primera fue... En abril ahora. En el club Tucumán de Quilmes. Hubo unas cosas que yo decía que por ahí le llegaron a afectar, pero aparentemente esto venía de antes, porque tiene varias arterias tapadas. Sí. Igual, igual el señor pasó algunos disgustos que por ahí exacerbaron. Claro. Esto. Bueno, que no vienen al caso comentado, que comentar, ¿no? Claro, queda ahí. La realidad es que nosotros desde acá le queremos transmitir a Walter Adrián Martínez toda la mejor... que esperamos volver a verlo arriba de los escenarios, que esperamos cruzarnos con él y darle un gran abrazo. Y esperarlo abrazo. Acá también. Y que, nada, que la otra vez no vino, que esta vez venga. Sí, que bueno, le van a hacer una operación, creo que esta semana, sí. Y esperemos que salga adelante. Y también un saludito para Luisito, que Luis Sarmiento, pausa, mañana lo vamos a agarrar porque se hizo el gilún. Nos vimos el fin de semana, no dijo nada que el lunes era el cumpleaños, yo me enteré. Por compañeros de programa, de que era el cumpleaños, y por el señor Facebook que siempre te manda ahí. A mí no me avisa, Cana. A mí no me avisa el guacho. Claro, entonces bueno, no mañana lo vamos a agarrar acá. Y lo tengo para que me avise, pero no me avisa lo, el cumpleaños. Lo vamos a justiciar. Con el señor, el borracho Sátigo, con Gabriel Saba. Vamos a arrancar, Walter. ¿Cómo no? Vamos a escuchar un tema de una banda que se llama... pará, mirá mi cabeza. Sí, no. Orbe se llama la banda, son de Mendoza. Vamos. Vamos a escuchar el tema. Y después ya apenas volvemos, nos vamos a comunicar con el señor, con la primera nota de la noche. Con la gente de... Con el señor Cristian Bertoncelli, vamos a estar hablando... Muy bien. Así que dale, querido. Querido, Enzo, gracias por volver, ¿eh? Bienvenido. La verdad. Norma no te quería ver. En realidad, la que te odia es Norma, por eso no vino. No era lo mismo sin vos el programa. Gracias a Pablo, que. Mentira, no gracias a nada. Pero bueno, menos mal que volviste, loco. Dale, bienvenido. Acá estamos, como siempre. Esto empieza así, en Frecuencia Metalera. Programa 153. Muy bien. Sí, señor. We'll be right back. volvimos al aire mientras estaba llamando. Bueno, ya estamos tratando de comunicarnos con el señor Cristian Bertoncelli. Después vamos a hablar de muchas cosas con Walter. Vamos a hablar del árbol genealógico de Enzo. Estábamos hablando... Fuera de aire, bueno, no. Hay bueno. cosas que mejor que no salgan al aire. No porque... se escucha. ¿Cómo pero, que no? ¿Pero está conectado? Pará. ¿Te llamaste? No escucho la llamada, pará. No, me parece que no, que el señor Juárez todavía no... ¿Contestó? Esto de la tecnología... Ahí ¿conectaste? Para llamar. No ¿está sé. ¿Conectado esto? No, sí, no sé. Fíjate vos. Ahí está. Ahí está. Ahora está llamando. Ahora está ahí cuando llamando. Te conteste le vuelvo a subir el volumen. Hay que ver si sí. contesta. A ver, ahí contestó, Hola. Hola, Cristian, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo buenas anda, noches, caballero? Estamos con el señor Cristian Bertoncelli, cantante de Renacer, un prócer ya del heavy metal nacional. Así nomás. Buenas noches para todos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muy bien. Contanos un poquito, acá nomás. Lo que pasó sí. el otro día en el Club Salamanca, ¿cómo lo viviste? Jueves pasado. Y estuvo, hubo de todo tipo de sensaciones, buenas y malas. Sí. Qué sé yo, nosotros las pasamos muy bien. Estuvo lindo, qué sé yo. No, el sonido capaz que no fue el mejor, pero el sonido, había muy buen sonido. El problema es el lugar en sí, ¿viste? Exactamente. El lugar... Que no está preparado para este tipo, digamos, de bandas. Claro. Exactamente. O sea, acá hay que separar dos cosas. Por ejemplo, exacto. la producción fue muy buena. ¿Sí? Sí, porque sí, sí. La verdad que la producción fue muy buena, puso muy buen sonido, luces. La verdad que le puso algo muy bueno, pero ¿qué pasa? El lugar es un lugar, viste, que tiene un techo muy alto. Es muy difícil sonar bien una banda de... Y no está acustizado tampoco, porque no está preparado para bandas. No está preparado para bandas. Eso es para otro tipo de eventos, pero bueno, la verdad que igual estuvo muy bueno. Bueno, vieron cómo la gente tenía muchas ganas de ver a Udo y a Ripper Owens. Disculpame que te interrumpa. Sí. Yo, por el lado nuestro, tenemos amistad con el tren y sobre todo con Dani Medina y el Zombie. Sí. Pero yo esto, por ahí si ellos lo escuchan no les va a gustar, pero me gustó cómo sonaron ustedes, sonaron mejor. El tren fue más una bola de ruido en casi todos los temas. Ustedes sonaron, la verdad, sí. que por lo menos yo estando cerca del escenario, se entendió todo, sí. se escuchaba bien tu voz... Y no, es más, arriba del escenario se escuchaba muy bien. Claro. La cuestión es cuando el problema es que a veces la banda se ceban y nuestro sonidista, que está acostumbrado a trabajar con nosotros hace muchos años, sí. él sabe que en ese tipo de lugares, si le da mucha rosca al volumen, se va todo chau, al carajo. Se va todo al carajo. Entonces, vos no escuchás a nadie, no te escuchás vos. Claro, es mejor sonar un poco más bajo, pero que se entienda bien para afuera. Fíjense ustedes qué importante es esta cuestión de sí. tener así incluido. Pero bueno, nada, pero sí. a ver, el show fue positivo. Obviamente. Nada, nos vio un montón de gente que generalmente no viene a nuestros shows. Y nada, y tocamos. Nos queda el cartel de que tocamos con Udo, principalmente. Por mi parte, ¿no? O sea, claro. Udo era de mi época, yo tengo 50 y crecí con Acep y toda esa movida, ¿entendés? Y a Ripper todo bien, pero bueno, la rompió también, ¿eh? La descoció Ripper. Bueno, ahí al revés para mí. Ripper Owen, para mí fue mucho más limpio que Udo, sobre todo al principio Udo. Sí, pero se subió bueno. Subió demasiado el volumen con Udo al principio. Subió mucho el volumen y demás. Sí. Yo te voy a ser sincero, yo hubiera preferido que le hubieran puesto una... Sí. Porque la verdad que estoy convencido que la banda argentina hubiera estado mucho más a la altura de lo que eran esas dos leyendas, ¿no? Precisamente claro. de Udo. Sí. Pero bueno, viste, qué sé yo, eso es mi pensamiento, ¿no? Obviamente. Eso lo eligieron ellos realmente. No, obviamente. La banda tocaba muy bien, pero se notaba que no estaban a la altura de las leyendas con las que estaban ahí. No, porque obviamente, para ir cerrando y vamos a hablar de Renacer. Dale. Y lo que se viene. A mí también me chocó mucho eso de que al toque que tocó el que terminó de cantar el último tema Reaper, casi sin ni un instante de paz en el escenario, apareció Udo y empezó con la misma. Eso chocó mucho a la gente y eso fue. No queremos hablar de, como vos decís, la organización para mí estuvo bárbaro. Nosotros conocemos a gente y todo de la organización. Mirá, yo estos días me estuve haciendo una panzada de los comentarios, la crítica, todo. Y la gente se equivoca en el punto de que es lo siguiente. El promotor, él compra ese show para hacerlo en Buenos Aires, pero él no, él compra el show que viene Reaper y cosas, él no sabe la banda a la que viene, o sea, no sabe que los músicos no están a la altura del cantante, o sea, ¿entendés? Por eso yo también miraba y había muchos comentarios que querían saber qué banda venía, o sea, que viene con músicos extranjeros. Claro, claro. Y yo te digo la verdad, hubiera sido lo mejor que le pongas músicos argentinos que tienen una calidad tremenda. Y que hubiera sido, pero mucho más explosivo. Pero bueno, hay de todo para todos los gustos, exactamente. Y bueno, vamos a hacer lo que se viene, Cristian. Salgamos de este quilombo. Y dejémoslo ahí porque si nos empezamos a ir por las ramas, lo que menos hacer es hablar de tu presente y demás. Exactamente. Contanos un poquito, ustedes ahora en estos días, muy pronto, que justamente esa es la razón de la nota, van a estar presentando el nuevo disco en XLR. Contanos un poquito de eso. Sí, señor. Bueno, vamos a XLR es una de las zonas de San Miguel y todas las alrededores donde siempre fuimos prácticamente de locales, desde que Renacer nació. Y bueno, entonces vamos a hacer una presentación oficial del disco en esa zona, para esa gente que siempre nos acompaña y demás, ¿viste? Así que bueno. Van a jugar de local, van a jugar. Ahí siempre jugamos de local, Entonces, bueno, queremos ofrecer un lindo show, como si fuera una presentación que todos la hacen en Capital, nosotros la hacemos en XLR también. Además de Capital, también la hacemos en XLR. Nada, presentando todo el disco nuevo, ¿no? Y toda esa movida. El disco van a tocar el disco nuevo, algunos clásicos. Los clásicos no pueden faltar porque si no te cagan a piedra. Sí, si no te cagamos, te tiramos a tu matazo, te aviso. Y claro, y entonces bueno, vamos más que nada a presentar bastante el disco nuevo y después vamos con una hora seguida de clásico, una tras de otro. Y la verdad que viene muy bien el show, se está vendiendo muy bien de entradas, así que sabemos que va a ser una fiesta, va a estar buenísimo. Esto es el 6 de mayo, ¿no? Esto es el sábado 6 de mayo, sí. Sábado 6 de mayo en XLR. Vamos a estar ahí desde tempranito. Creo que ya a las 8 ya arranca todo. 8 o 9 en realidad y ya ahí vamos para adelante. ¿Te acordás con las bandas con las que tocan? Mirá, está Volver al Origen, que es la banda nueva de Aaron Biglia. Sí. Y me cagaste. No importa. Mano Cruel. Sí. Perdón, estoy leyendo. Mythology. Mythology, ahí está. Volver al Origen, Mythology y Amos. Amos. Ahí está. Y eso que todo lo que es los afiches y todo eso los armo yo, pero hago tantas cosas que después me olvido. Te olvidas. Es lo que pasa. ¿Viste cómo es? Cuando uno hace demasiadas cosas, se termina olvidando todo después, al último. Y sí. Escúchame, Cristian. Este nuevo material que están presentando y demás. Siembra y cosecha, sí. Contanos un poco cómo lo están viviendo ustedes tocar temas nuevos en vivo y para vos lo que es tener como si fuese un nuevo hijo ahí para mostrarle a la gente, ¿no? Sí, bueno, a ver, uno como músico siempre quiere la canción nueva, la quiere tocar. Claro. El público no la quiere, pero vos la querés tocar, tenés que tocar las canciones nuevas. Y después, bueno, el público se va acostumbrando y demás. Con este disco tuvimos la ventaja de que fue un disco que la gente se enganchó, pero de movida, de entrada ya la gente se enganchó porque fue una verdadera vuelta a las raíces, buscada, buscada a propósito, sí. una vuelta a las raíces, y aprovecharon también, bueno, la vuelta de Juan Pablo Kilber, que fue un cerrar el círculo perfecto para volver a las raíces, justamente, ¿no? Ya con él compusimos los primeros dos discos, y bueno, volvimos a repetir las fórmulas, y bueno, con la experiencia de hoy, el sonido de hoy, y la verdad que quedó un disco que a nosotros nos encanta, que la gente se enganchó de una, porque es un disco que estaba esperando, un disco más power, con mucho mucho más melódico, y las canciones gustaron de entrada, así que bueno, el disco apenas salió en octubre el disco, y se vendió muy bien, ahora frenó un poco porque es algo natural, ¿no? No, claro. Pero la verdad que vendió muy bien, y bueno, y todo muy buenas críticas, lo cual es fabuloso. Y otra cosa importante es la gente pidiendo temas en vivo del disco nuevo, lo cual ahí está el punto más sorprendente también, se podría decir, ¿eh? Sí, más sorprendente, porque viste que un disco nuevo sale y la gente recién lo empieza a escuchar en vivo, sí. A escuchar en vivo, y con los años le da quizás el peso y la importancia que tiene el disco, ¿no? Eso es algo natural, Sí, ¿no? Es lo que vos decías al principio, o sea, los que te van a ver no quieren escuchar el disco, quieren escuchar lo que te escuchamos siempre. Pero los que te van a ver siempre quieren el clásico, y el disco nuevo, a mí pasa lo mismo, y el disco nuevo lo escucho en casa. Claro, pero está bueno que se lo pida, porque se ve que nos llegó entonces. Si estamos. Exactamente, sí, exactamente. Así que bueno, esos son los puntos a favor que tiene este disco, estamos muy contentos. ¿Cómo se consiguen las entradas para el 6 y cómo se consigue el nuevo álbum? Bueno, las entradas para el 6 por sistema Passline. Sí. O, bueno, los que son de allá, aquella zona, bueno, tienen varias roquerías, como está Tilcara en José Cepaz, sí. Dagger Tattoo ahí mismo en San Miguel, está la roquería de Los Polvorines, que ahora sí me fue el nombre, obvio. No importa, no importa. Así que, bueno, y se consiguen por ahí. ¿Y exactamente. ¿Y el álbum? En Locuras de Morón, ahí está, me acordé. y el disco yo lo he visto en muchísimas roquerías del Palo, sí. Y si no, directamente en la página de Icarus Music, que te lo hacen llegar a tu casa. ¿Qué edición tiene el disco? Contanos un poquito. El disco vino, bueno, la tradicional de CD, cassette, y el vinilo, que está hermoso el vinilo, sí. Una edición en color naranja que se mandó Icarus, la verdad, de puta madre. Claro, o sea, para la gente que no está acostumbrada, el vinilo, el disco es negro, sí. Pero este es naranja. Este color naranja. Exacto. Y no sabes lo que suena aparte. Está buenísimo. La edición, ahí la verdad que el sello, no, en ese tipo de cosas no escatiman gastos, invierte mucho dinero, porque sale mucho dinero hacer este tipo de ediciones. Sí. Y bueno, nada. Ahí estamos, ¿viste? Saludo al señor Zárate, por favor, ahí. Personalmente me gustaría que ya que hay tanta inversión, que también tenga un poco más de difusión los discos. Claro. Porque pasa muy rápido, ¿no? El disco, o sea, la etapa de difusión pasa demasiado rápido y nada. Claro, un disco tiene que tener mucha más rosca, ¿viste? El tema, viste, también pasa. Yo conozco amigos que no tienen para escucharlo y lo compran como para tenerlo, como viste lo que sí, son los coleccionistas, sí. Yo, ¿no? Acá tengo muchísimos discos sin abrir directamente. Claro. No, y aparte, pero aparte yo creo, Cristian, lo que vos decís es el hecho de decir, bueno, salió el disco, le dimos un golpe muy grande de difusión y después realmente como que se apaga eso, y entonces los que en el primer momento no captaron que estaba el disco nuevo ya no lo reciben. Por ahí lo bueno es que lugares como nosotros, que pasemos cada tanto un tema, eso es una cuestión también de manejo empresarial, pasa un poco más allá de uno, de, ¿no es cierto? No, es exactamente eso. Yo estoy hablando a nivel, digamos, sello discográfico. Claro. Digamos que yo vengo de la época en que antes sacábamos un disco y el disco se le daba rosca todo el año. Claro. O mínimo seis meses. Claro. Cuando salieron los primeros discos de Imperio, los primeros discos de Renacer, que yo me acuerdo, el sello Blackstar te ponía 6-7 meses de publicidad. Está bien. Los tiempos cambiaron. ¿Y qué pasa también? Antes había más medios que ahora. Exacto. No sé si por ese lado. Me parece que es al revés. Sí, lo que señor, pasa. Había otro tipo de medios. Bueno, ahí está. Eso es lo que te quería decir. Más interesantes. otro, y es algo que te digo más interesante, sí, porque hoy en día todo lo que es el medio de la de internet, la web, no está sirviendo. Exactamente. No sirve. Sirve para para los cabezas hueca que quieren rellenar el espacio para lavar, digamos, un montón de plata que tienen que justificar y sacan artistas que no tienen nada que ver con no nada. Sirve. Exactamente. No sirve. Antes tenías más revistas, tenía la Majo, la Epopeya, la gente la esperaba cada 20 días, cada un mes, esa otro tipo de difusión. Y ahí se hacía más difusión, más meses. Y ahora invertís un montón de guita en hacer un disco pasó 3 semanas y chau. Lo que pasa, tu disco es como que es viejo. El tema claro, pasa también por el hecho de que por ahí, hoy por hoy, el metal no logra que los medios se interesen en él, ¿no? Y lo difundan, y los que estamos únicamente para hacer esa movida somos justamente los medios que salimos o por internet o por YouTube o por y entonces las cabezas que cranean todo esto, no, ya está, lo pusimos un mes y listo, a la mierda, quedó en el no es así, ojo, no es así, yo sé que no es así. Che, ¿cómo nos vamos enseguida para así, No, y pues lo que pasa, pero mirá, yo te para cerrar este tema. Sí. Si por ejemplo, un sello discográfico apostara más, por ejemplo, radios como la de ustedes, ahí hago notas todo el tiempo, hay un montón. Sí. Si vos, en vez de apuntar en difusiones, en ponerte un cartelito gratis en tu página de Facebook o de Instagram, le decís, loco, acá tienen unos morlacos o tienen estos discos de promoción, pasen un tema cada... O regálenlo, sorteenlo dentro de la gente que está escuchando. Exactamente. Este tipo de cosas para mí funcionan más que cuelgue en la página de Instagram. Totalmente de acuerdo. Pasa largo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Esa difusión se perdió, a eso iba yo. Se perdió esa difusión. Es que no tenés en los medios grandes que son los más masivos porque pasan otro tipo de música. Y los medios chicos como nosotros realmente no recibimos nada desde ese lado. Si no es por las bandas como ustedes. Claro, porque los que se calientan son las bandas como ustedes, porque desde los lados que manejan todo eso, no recibimos, los medios no recibimos. No, de hecho, ponele, yo te pongo un ejemplo. Para ir a ver a Udo, Walter tuvo que comprar la entrada. O sea, dijimos, loco, mirá, hicimos esto, hicimos aquello. ¿Podemos conseguir una acreditación? No. Igual eso no pasa por ese lado tampoco. Y pasa por ahí, pasa todo por ahí. Vamos una cosa, nosotros también, Jorge, sobre todo, es de pagar la entrada a todas las bandas nacionales. Por ahí vos, una fecha que te agarra justo sin guita, vas a manguear, pero no es nuestra mentalidad tampoco. No, ojo. Porque, o si no, queda como que somos unos mangueros, ¿viste? Pasa por la difusión, por la inversión que hacen, que es lo que dice Cristian. Pasa por la inversión que hacen. Eso es una inversión. Sí. Sí, es una inversión. Volvamos. Sigamos. Vos tiraste que van a grabar esto en vivo en Niceto, ¿puede ser? ¿En Palermo? Bueno, sí. Ese es otro show. Después de XLR. Sí. Después de XLR tenemos... El Luna Park. El Luna Park, me quedé tildado. Tenemos el Luna Park. Eso. Estamos, la verdad, que algo re lindo, re contentos de haber sido convocados y con semejantes bandas, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando que nos tocó un festival con los zarpados. Nos tocó con la artillería pesada, lo cual está muy bien. Nosotros abrimos el show, pero no más importa, que contentos. No importa. No, que va a estar una bomba, olvídate. Va a ser una bomba, olvídate, va a ser... pues ya la gente ya vio lo que fue la experiencia del primero, porque es el mismo festival que fue el primero el año pasado. Con otras bandas. Con otras bandas, con otro nombre, pero es la misma gente, la misma organización. Así que bueno, ya todo el mundo sabe lo que va a ser, así que yo creo que esta vez va a ser muchísimo mejor todavía. Totalmente. Así que bueno. ¿Y después? Contento. Y después sí viene el sábado 2 de septiembre. Vamos a estar en Niceto Club haciendo la presentación oficial de Siembra y Cosecha en Niceto y grabando un nuevo disco en vivo. ¿Solamente disco o imágenes también? decimos disco en vivo porque obviamente va a haber, se va a grabar la imagen, sí, pero viste que ya se dejó de usar el DVD. De fabricar. Sí. No existe más, desapareció del planeta Tierra. Sí. Entonces, bueno, las imágenes van ahí para difusión directamente a las redes. A las redes o YouTube y demás, que queda para uno mostrarse al mundo. Claro. Y disco en vivo, en audio, como corresponde, como se hacía antes. Muy bien, me parece que este va a ser un año, digamos, terrible para la banda. Sí, sí, sí, la verdad que están saliendo cosas muy lindas y después de septiembre se vienen cosas también muy copadas que están saliendo ahora, volvemos a las giras y bueno, nada, contento. Contento y aprovechar todo, ¿viste? Lo que vaya saliendo hay que hacerlo. Totalmente. ¿Cómo resiste el ganso en la batería? No, bien, yo la verdad que yo no lo conocía a él, o sea, obvio, sé quién es el ganso, claro, no, la Orca. Digamos, aclaremos, no lo conocías como persona, ahí está. Exactamente, y la verdad que nada, un tipazo, todo súper bien, aparte, bueno, nada, el tipo con experiencia, vino, en realidad estábamos probando, sí, así, medio en silencio, probando bateristas y como que veníamos medio rengo, ¿viste? No había alguien que decía, bueno, este... Claro, y nuestro manager, Fabián Ponce, es muy amigo de él. El Fabián Ponce fue asistente de toda la primera etapa de Orcas. Sí. Desde que nació hasta después de los shows de Metallica. Claro. Después de que no estuvo más. Claro. Sí. Y Fabi me dice, che, ¿y si le decimos al ganso? Y digo, claro, ¿viste cuando se te había ido, cuando una persona se... se te fue del espectro, sí, sí. Claro, y le digo, ¿y querrá? Y nada, le pasamos un par de canciones, vino 2-3 semanas después, las tocó como si fueran de él, y ya está, se quedó, y nos pusimos a tocar. Claro, qué grande. Así de simple, no. Es un tipo profesional, ¿no? O sea, un profesional, así, viene y toca y nos cagamos de risa ahora. Cristian, ya que estamos hablando, ¿no?, de todo un poco, haciendo un poco de quilombo, sí, así todo eso, yo te quiero preguntar un poco en lo personal también vos, con la banda Bertoncelli y aparte con Abismos, sí, en el Cielo. ¿Qué es lo que se viene en lo personal con las dos bandas? Vi que con Abismos van a estar tocando con José Andreas. Sí. Y bueno, entonces un poquito. Explotó poquito. Eso, ¿no? Sí, explotó increíble. Vos sabés que, bueno, nada, a ver, con Abismos salió a hacer esto, una nueva productora que, bueno, digamos que Abismos también estamos metidos en la productora, somos parte de la producción un poco, claro, y junto con la gente del teatro, y el manager de José Andreas, muy íntimo amigo mío, Daniel Parra, y pintó hacerlo y yo sabía, le digo a Juan, vamos a hacerlo porque esto va a explotar, y no me equivoqué. Hacía muchos años que la gente estaba esperando a José Andrea. Sí, olvídate, ¿sabes cómo estamos? No podemos sacar la entrada. Y vos sabés que eso fue una... Hoy había mucha gente que se enojó y demás, pero son cosas que uno no... ¿No las manejan ustedes? No solo que no las manejamos, sino que no... No la esperaban, no la esperaban, claro. No la esperabas. Duró nada. Sí. Y encima, Passline, lo que pasó también que Passline habilitaron la venta de entrada media hora antes. Y entonces toda la gente estaba rápido, sabido, ¿no? Nosotros mismos sabíamos que era las 12. Claro. Cuando yo entro a las 12 y 5 ya estaba agotado. Digo, sí, ¿qué pasó? Sí, sí. No entendía nada. Es mentira. Me pasó. Y después, con la segunda preventa, también se agotó, sí, al toque. Increíble. O sea, está, bueno, genial, ¿no? Lo está que genial. Pasa también es que... ahí más o menos se explicó un poco, yo entiendo que se enojan, pero había dos factores. Uno, todo el mundo quiere volver a ver a José Andrea. Sí, yo creo que ese show va a estar buenísimo, va a explotar de gente. Y dos, la entrada era un regalo. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente la primera preventa era un regalo que era sabido que iba a pasar esto. Lo que pasa es que no esperamos que era tan rápido. Sí, nosotros dijimos, bueno, pasa a ser que nosotros decíamos, bueno, para mañana ya no va a haber, y no, duraron nada, porque también si vos mirás, revisás las redes de José Andrea, es muchísima la cantidad de gente que le escribía de Argentina, sí. Que estaba esperando el hoy a las 12:30, entonces nada, duró nada, y bueno, ahí está, y bueno, va a estar todo bien, va a estar buenísimo igual, digamos, después, no se bajen ustedes, sí, tampoco, porque vos y Javier arriba del escenario con Abismo, la verdad que yo creo que de los últimos años... Cómo me gusta, a mí me encanta ir a verlo. Hacen una dupla explosiva. Estuve en el último en XLR. Sí. Cómo me gusta verlos, loco, ahí arriba. Te voy a decir una cosa, ya que estamos acá hablando, te voy a decir una cosa. Me encanta, yo hablando con Norma, con mi señora en ese show, te noté mejor que nunca ese día, ahí con Abismo. Yo, sí, particularmente, yo a veces vengo y digo, mirá, hoy pone o Cristian, o Javi, o Mati. O el que sea. O el que sea, ¿no? Hoy está cantando, loco, qué mal, la concha de su madre. Pero ese, en el último XLR los vi en Abismo, vos dije, la puta que lo parió, qué suerte que estuve acá. Sí, loco. Sí. La verdad. No, estuvo bien. Para mí son canciones bastante fáciles de cantar, porque las tengo ya como muy incorporadas. Y son canciones mucho más fáciles que las de Renacer de cantar. Menos exigentes en la garganta, ¿viste? No te tires abajo, no te tires. No me tiro abajo, te cuento. No, porque con Renacer también, claro. Le doy rosca a morir, pero son otras intensidades. Claro. ¿Sí? ¿Y con Bertoncelli? Bueno, Bertoncelli no existe más. ¿Ya está? ¿Ya fue? Están desactualizados. Bertoncelli, sí, sé que no es más. Mutó y se llama Holy Rock. Ahí está, no sabía el nombre, no me acordaba. Estamos con el disco debut en la etapa final. Tenemos un show que es el sábado 5 de agosto. Epa. Muy bien, primicia, porque no sabíamos eso, muy bien. Está publicado en las redes de Holy Rock, empiecen a seguirme, sí, señor. Holy Rock, el sábado 5 de agosto. Holy, H-O-L-I, así como en inglés. Holy Rock, sí, es un juego de palabras entre... Holy Diver y We Rock. Claro, por eso, justamente. Muy fácil de... Como el señor Ronnie James. Sí. Exacto. Bueno, este disco es diferente a lo que veníamos haciendo. Es un disco más orientado al decimos heavy rock de los 80. Un sonido moderno, pero influenciado musicalmente por Dio, Ozzy, Waxney. Qué raro, Scorpions, ¿no? Qué raro. Scorpions. Y bueno, nada, y ya estamos a poquitas días o semanas de... Estamos terminando el video, en realidad, de editarlo, y ya largamos el primer adelanto. Y nada, y el disco lo vamos a tener, calculo que como muy tarde, antes de septiembre, en primavera, lo tenemos ya en la calle. ¿Y el show era, dijiste, en agosto en Casa Colombo? Casa Colombo, el sábado 5 de agosto. Pero falta, bueno, vamos. Pero bueno, vamos a ir a conocerlo un poco. Ahí está. Bueno, lo próximo entonces, XLR. Sí, señor. ¿El fecha? El sábado 6 de mayo. ¿Se consigue las entradas por? Por Passline o... En las rockerías conocidas de la zona. Exactamente, sí, señor. Y ahí tenemos Luna Park, después vamos al Niceto todos a participar del disco en vivo. Agitarla ahí porque va a quedar para la eternidad. Va a quedar para la historia, sí. Sí, señor. Sí, vamos a estar ahí. Seguro ahí en XLR creo que va a andar Jorge. Yo a XLR. Mirá, no, a mí me gusta XLR. A mí me gusta ir a XLR. Yo me tomo el tren, llego, salgo a las 3 de la mañana, me tomo el tren de vuelta. A mí me encanta XLR. Acá. Ahí, de una. Cristian, querido, te agradecemos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te agradecemos. Muchas gracias a ustedes. Siempre que queremos hablar con vos estás dispuesto algún día, sé que vivís lejos encima, pero bueno, nunca vivo en La Matanza. Sí, nunca perdemos la esperanza de que alguna vez tenerte en el piso, Cristian. O alguna nota en vivo después de un show antes de un show, vamos a estar ahí. Iba a decir eso, no más fácil esa que te agarramos un ratito en un rincón ahí con micrófono y cámara y te hacemos un... Dale, perfecto. Nos vamos a despedir escuchando Siembra y Cosecha, justamente. Dale, muchas gracias. No, gracias a vos. Lo mejor para este año para vos y todos los proyectos que tenés. Un abrazo grande. Muchas gracias. Saludos a todos los oyentes también. Muchas gracias, Cristian. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Muy, pero muy buenas noches, Frecuencia Metalera. Buenas noches, Norma. Buenas noches, Walter. Buenas noches, estimados Jorge. ¿Cómo andan ustedes? Javi Bianchi es mi nombre y brevemente los voy a introducir en lo que es algunas noticias que tenemos más que nada, sí, tanto en el ámbito nacional como internacional. Javi Bianchi, este es el segmento exclusivo de ATM para Frecuencia Metalera. Aprovecho para saludar al operador técnico que en estos momentos está permitiendo que ustedes escuchen de lujo. Estamos, no, porque estamos en el maná de casa, pero que se escuche la frecuencia y la transmisión como corresponde. Bien, vamos realmente a lo que nos importa. ¿Qué hacemos con Benedetto? ¿Lo colgamos de las dos pelotas en Plaza de Mayo o se lo vendemos a algún equipo de Bolivia? Hablando en serio, les queremos contar que con sorteo hoy están sorteando Frecuencia Metalera. Le estamos dando dos entradas para sortear, porque este domingo 30, el lunes es primero de mayo, ¿eh? O sea, es el día del trabajador, así que meta pico y pala nomás, ¿eh? Para el primero de mayo, pero el 30 hay que laburar, entonces por eso el domingo 30 a partir de las 19, 30 horas puntual, señores, en Gier Álvarez Tomás 1078 del coqueto barrio de Colegiales, se está presentando en vivo Dark Opson, Los Últimos Honestos, Lid y la gente de Bodegón. Le contamos la primera noticia, no sé si decirlo primicia, que las entradas hasta las 20 horas del día del show van a conservar el precio anticipado. Las entradas anticipadas están $1,000 hasta el 29, pero para que nadie se pierda un domingo, seguramente va a ser un gran domingo, para que nadie se pierda este evento, las entradas van a estar en vivo, van a estar en puerta, $1,000 hasta las 20 horas, ¿eh? Los coditos que se queden en casa, 20 horas, 10 minutos, la entrada tiene un costo de $1,500, que considero que sigue siendo perfectamente accesible. Les cuento rápidamente que el día de mañana, o sea, el miércoles 26, Creator y Testament junto a Gay se están presentando en el Teatro Vorterix, y también que el 29, o sea, que el sábado 29, Mirad se está presentando junto a Guerra Santa en el Teatrito, ¿eh? También está la gente de Renacer. Oh, también les queremos contar así rápidamente que la gente de Renacer se está presentando en XLRs el 6 de mayo, y que Imperio junto a Guerra Santa se van a estar presentando en Cañuelas en el Club San José el 20 de mayo. Atención, la semana que viene vamos a estar desarrollando, sale transporte desde San Telmo para ver a este fechón, ¿no? Imperio y Guerra Santa juntos por primera vez en la historia y juntos por primera vez en Cañuelas. Hay un par de lugares para un transporte realmente muy, pero muy cómodo, a un precio totalmente accesible. Hay que ir preparándose porque también va a ser primicia de la gente de Frecuencia Metalera. Señores, dicen por ahí que se viene la conferencia de prensa más importante en la historia del heavy metal argentino. Atención con esta novedad. Y también permítanme recordarles que el 14 de mayo, Keep Your Queen Alive, el mejor tributo a Queen de toda Sudamérica, son argentinos, ellos van a estar tocando en Lucil a partir de las 20 horas. Sí, atención con estas fechas, que vamos a estar dando más novedades. Me estaban preguntando por la fecha de Verdades Parias en la cúpula. Bueno, vamos a tener novedades y confirmación recién la semana que viene. Por el momento la fecha se estaría llevando a cabo, pero hay unas cosas que tenemos que ajustar, lógicamente, para mejorar la fecha. Quiero saludar a la gente de Mayorcel, a la gente de AG Gráfica, al señor Guillermo Ami, a la doctora César B. Alonso y asociado de su estudio jurídico, 11-31-61-86-44. Nada más me voy porque ya vienen los saluditos exclusivos para este programa de todos los participantes de la fecha del día 30. Un abrazo para todos y muchas gracias. Buenas noches para todos. Bueno, mi nombre es Nicolás Acosta, soy cantante y guitarrista de la banda Dark Opson. Bueno, les quería comentar que vamos a estar tocando el domingo 30 de abril, 20 horas puntual, en Here Music, colegiales. Así que bueno, los esperamos a todos. Vamos a estar tocando con los amigos de Bodegón y otras bandas invitadas. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo. Nos vemos el domingo 30 para rockear un poco, a partir de las 20 horas en adelante. Gracias a todos. ¿Cómo les va? Soy Leo Burns, cantante de Los Últimos Honestos, y en esta ocasión les quiero contar que el domingo 30 de abril vamos a estar rockeando en un excelente lugar con un gran sonido de la mano de ATM Javier Bianchi en Hier Music Club. Esto queda en Álvarez Thomas 1078. Va a ser un festival bárbaro de rock and roll, heavy metal, hard rock. Va a estar arrancando 19:30 horas, la puerta será 19 horas. Lleguen muy puntual, así no se pierde ninguna de las grandes bandas que van a estar. Van a estar sonando Dark of Sound, Lead, Bodegón y Los Últimos Honestos en este gran festival de ATM. Bueno, muchísimas gracias y espero que vengan. Hola a todos, acá los saluda Andrew, bajista de la banda Lead. Los esperamos este domingo 30 a las 19:30 horas en Here Music Club, en Álvarez Thomas 1078. Vamos a estar compartiendo el escenario con la gente de Bodegón. Pueden adquirir las entradas al 15 52 20 5015. Los esperamos. Hola amigos, soy Zombie, guitarra y voz de Bodegón. Los quiero invitar a todos este domingo 30 de abril a partir de las 19:30 horas en Here. Presentación en Capital de la mano de ATM Producciones y el señor Javier Bianchi. Para adquirir las entradas se pueden contactar con el señor Javier Bianchi o directamente en puerta, así que quedan todos invitados. Domingo 30 de abril, vísperas de feriado, Bodegón en Capital. Abrazo grande, aguante heavy metal. Buenas, ¿cómo están? Acá Adrián Segor, artista emergente de la zona de Claypole, Buenos Aires, Argentina. Los quiero invitar que el día sábado 13 de mayo, dentro de muy poco, vamos a estar presentando una banda nueva, una formación nueva, que aborda el género musical metal, pero con algunas variantes, ya que sabemos que el metal tiene un montón de alternativas diferentes de rítmicas y géneros. Vamos a estar presentando un estilo metal folclore, que es aborda canciones que tienen que ver con mi carrera. Ya hace como 30 años que estoy en esto y voy a estar presentando algunas partes de la misma, así que están invitados a escuchar canciones. Ahí les voy a dejar un link y para que puedan compartir, y bueno, el que se quiera acercar también les vamos a dejar ahí un link de tickets. Así que bueno, contento de compartir y gracias por el espacio. A ustedes, a Frecuencia Metalera, Jorge, Enzo, Norma y bueno, que dio Walter. Así que eso nada más. Sábado 13 de mayo, 20 horas en la casa de Clemson. Adrián Segor presenta banda nueva, Metal Folklore. No se lo pierdan porque es algo emergente, diferente, musical, artístico. Y les mando un abrazo grande y aguante la música y aguante todo. Bueno, estamos acá. Hoy justamente se nos está pasando también comentar que en este momento en el Teatro Vorterix se está realizando... ¿En dónde? En el Vorterix. Se está realizando el Vorterix Metal. Letal arrancó teóricamente a las 19, después el que haya ido que nos comente. Grave Digger a las 20 y 21:30... O sea, Grave Digger debe estar terminando ahora o en unos minutos más. Sube ASEP. Y mañana van a estar nuestros amigos de Against. Y va a estar Creator y Testament. En esta fecha, la segunda fue la que se agotó al toque. Fue la que ya no hay más entradas. Y los horarios de mañana no los tengo bien claros. Sé que a las 19 dan puerta, así que Again se estará 19 horas. 19:30, por eso, 19:30, 20:30 capaz que Creator y tipo 21:30, 22 Testament. No tienes horario, en guacho, el día no de mañana. Horario. Estaba, ayer lo vi, hoy no lo pude encontrar de vuelta los horarios que daban. Lo que me sorprende. Es que hayan agotado ayer y no hoy. No. No, Creator y Testament acá creo que tiene su público, pero qué sé yo, estuvo el señor Udo hace poquito, entonces me dio que no sé. Después vamos a hablar claro. De eso. No, ya hablamos. Hablamos con el señor. Te voy a hacer hablar, te voy a tirar la lengua. Sí, yo estuve. El Master of Rock. Master of Rocks. No es ya Monster. Era Monster. En el 2014 fíjate, era Monster. Era papá. Monster. No pero se bueno, puede hay una cuestión ahí de no plata. Se, hay no una se cuestión puede ahí usar de el derechos. Nombre. No se puede usar el claro, nombre. Claro. Porque vos fíjate que en Chile, no sé de dónde, sí es Monster. Bueno, acá es Master. Tomá, papá. Bueno, a mí no me, yo no pienso ir. Es lo mismo. ¿Cuánto estaba la entrada que usted me había tirado ahí? La más cara, 50 lucas. 50 lucas la más cara. Para el VIP. Para. El VIP. Visual, ¿qué carajo es el VIP visual, boludo? Creo que había me estuve una... asesorando de eso. Me estuve ahí asesorando está, eso. A ver. ¿Es un mangrullo? Sí. Es una plataformita sí. Para que veas sí. Mejor. Más ¿cuánta alto, gente nada más. Entra ahí? No sé. ¿Y por eso te cobran 50 lucas? Sí. Déjate romper la pero pelota. Para, el que labura se las tiene que cortar, pero. Muy. ¿A quién le toca Orcas? Esto empieza 1:30 de la tarde, viernes. Día la vida cuando se ríe, es un de, porque como él no va, yo a mí me da. Yo si pago yo tengo una entrada. Yo tengo planeado. Para ver a todas estas bandas. Sí. Yo tengo planeado colarme. Epa. Tengo un amigo que vive ahí en Lugano. Tiene un, ahí en Lugano hacen unas cuevas por donde se escapan, todo así, sí, la tengo clara. No, mirá, yo te voy a ser sincero. Sincero. Y esto es posta, loco. Séme sincero. No me interesa. Esa fecha, no me interesa. Normita quería ir a ver aquí, le digo, loca, te saco la entrada. Por unos temas económicos me dijo, no, loco, gastemos la guita en otra cosa. Y sí. Yo no hubiera ido. No me interesa. Como tampoco me interesó, y esto es posta, y Walter lo sabe, yeah. La fecha de Udo. Ojo, y no es porque esté acá el invitado con nosotros, prefiero ir a ver a Matra. Y lo digo desde el fondo del corazón, loco. Porque está el invitado. Lo digo del fondo del corazón. Yo prefiero ir a las bandas, a todas las fechas nacionales que hay. Hoy te están cobrando las fechas internacionales una guita que no tiene sentido, loco. No tiene sentido. No es que no tiene sentido. Tiene sentido dólar. O sea, vos transportate dólar, sí. En el viaje, en el tiempo, las entradas nunca aumentaron. El tema es que el dólar acá siempre vale más. Yo voy a decir una cosa. Sí, igual hay otro tema. Aparte, ¿dónde viste que en el Luna Park se cobre 15 lucas el campo? Nunca. Nunca. Ahora con Ghost se hace. Bueno, pero yo ya... Encima me quedé sin entrada. Agotaron un y no sé si la segunda ¿tiene ya... Tiene que haber una segunda porque... No, yo hay, una segunda, hay una segunda, fíjate porque te la vas a perder. Hay una segunda, bueno. Escuchame, yo te voy a decir una sola resumamos, cosa. Resumamos, por favor, igual. Resumamos, sí, va. ¿Tenemos el invitado, loco? Sí, no. Yo te voy a decir una cosa. Me están yo haciendo quedar mal a mí. Yo siempre voy a sostener... Y esto no me lo saca nadie de la que cabeza. Las bandas internacionales... No, que el público que va a ver a las bandas internacionales de metal no son metaleros el 80%. Hay un 20% hoy que en es día, metalero... Yo es pose. Total y absolutamente. Hoy en día el sí. 80%. Es hoy en día no. No, siempre no. Siempre. Siempre. Siempre. Es gente que no te va a ver una puta banda nacional under un sábado a la noche. No te va ni a Bursaco, no te va ni a Lonchan, no te va ni a Ramos, no te va ni a ningún lado. El tiempo corre. Sí. Por favor, deje de hablar siempre de lo mismo. Presenta. 13:30. Me enojé. 13:30 Orcas. 14:30 a Avantasia, 16 horas. Esto es el viernes en lo que es el predio del parque de la ciudad, acá entre Lugano y lo que es Soldati. 16 horas Halloween. ¿Dónde? 16 horas Halloween en el parque de la ciudad. Ciudad. 17:30 Deep Purple. 19:45, ni un minuto más, ni un minuto menos, Scorpion. Ni un porque minuto son, más. Son alemanes y tienen que respetar el horario. Sí, ¿no? Y a las 22, Kiss. Con la gira esta de teóricamente despedida que hace de... Ya es la segunda vez que vienen. No, hace más de 10 años. Sí, la gira despedida que se vienen despidiendo hace 44 años, boludo. Desde el año pasado. En el 80, cuando yo fui a ver Kiss contra los fantasmas en los 80 en el cine, dijeron, miren que esta es la película, despedida. Claro. Y siguieron tocando, van a ser carajo. Después en el 97, 95. Y la próxima es con la cara despintada y la próxima es en pelota, mátense. Bueno. El año pasado yo lo fui a ver. Está bien. A Kiss. Ahí, claro. Era la gira. Claro, en el campo de polo. En el campo de polo. Bueno, pero esta gente miente. Obvio. ¿Desde hace cuánto que miente? ¡Walter! 20 años atrás. Walter. ¿Con quién estamos, Walter? Estamos con... con la gente de Walter, Batras. Se llama Fernando. Estamos con la gente de... ¿Por qué no? Ey, yo voy a decir algo. A todos los que están mirando la cámara, ojo de pescado que sale en YouTube. No sé si está el que está sentado ahí, no soy yo, ¿eh? Es mi doble. Me traje a mi gemelo. Levantá la mano si sos vos. Preséntese, por favor, al público. Buenas, ¿qué tal, gente? Acá Fernando de la banda Matras, bajista. Muy bien. O sea, el famoso... No se escucha. Son malos. Qué mala gente, ¿viste? Te tomaste el laburo, loco, de venir acá para que Walter te maltrate. No, es así. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andás, loco? Contanos bien, un poquito. Por suerte, todo tocan, bien. Ustedes tocan ahora... El 5. Sí. Tocan en la fecha de... La sombra del ayer, del amigo Gustavo Verón, que festeja los 7 años del programa. Sí. Tocan con varias bandas. Contanos un poquito de Tocamos con Pyron, que es una banda allá del sur. Tocamos con Mano Cruel, que lo llaman los chicos. Sí. Y tocamos con Bracas. Con Bracas. Esto es en Monte Grande, el Teatro Grienzo. Ahí nomás. ¿Qué teatro? Media cuadra de la estación. ¿Qué teatro? ¿Qué teatro? Grienzo. Para, Walter, escucha. Grienzo. No, escucha, Walter. Esa no es muy japonesa. Teatro Grienzo. Bueno. ¿Cómo es? Grayson. No, ahí está. No. No invoca en una. Quiere corregir y no. Vamos a preguntarle al invitado. Fernando, ¿cómo se llama el lugar? Se puso colorado, mi clon. Grienzo. El teatro se llama Grayson. Cortala con el Fernet. Muy bien. Está. Venga de borracho. ¿Dónde? Chin-chin. En la estación de Monte Grande está la plaza donde paran todos los colectivos. Claro. Y ahí, a menos de media cuadra, ahí está, digamos, el teatro. Sí, un teatro re lindo, la verdad que... ¿Sí? Nunca fui. Yo nunca fui, lo vi por fotos y el otro día, el sábado pasado, tocó... Orcas. Orcas y tocó y a, Mario. Mario. Y la verdad que... Son malos, que los parió. Y es un teatro que está alucinante. Sí, mirá. Sí, yo fui... Es grande, aparte. Yo la última vez que fui ahí, justamente, lo vi a Mario, pero con el tributo, con Rata no murió. Con el tributo ¿cómo Rata. Se llama? Entre el cielo y el infierno. Entre el cielo y el infierno, lo vi, estuve ahí, la verdad, muy buen lugar. Sí, me dijeron que suena de puta madre. Muy buen lugar. Que, bueno, veremos qué sale. ¿Cómo está Matras hoy en día con, y Matras está... con la nueva formación? Bueno, nueva formación, la formación de siempre, pero con ¿hace cuánto nuevo. Que está? Y recién cuando venía en el auto estaba pensando, creo que a partir de junio, julio entró Charlie. ¿Del año pasado? Sí, porque la última fecha con Ariel fue en los 20 años del Vuelo del Dragón, que fue en mayo. En mayo. Esa fue la última fecha de Ariel. Sí. Así que y Charlie habrá entrado a la banda al mes y medio, 2 meses, como locura. Sí. Que pensamos que teníamos el año pasado perdido. Pero ¿cómo fue esa salida? ¿Ya se no, venía fue hablando? No, fue decisión de él, que decidió irse y bueno, nada, esa fue su última fecha. Por cuestiones de distancia. Sí, más que nada, me parece. No había un problema... Interno de la banda. Decidió irse, él vivía en Bahía Blanca, era complicado. Cada vez que queríamos una fecha era un tema. Pero durante 9 años no ensayamos nunca con cantante. Claro. Ahora empezar a ensayar con cantante es raro. Y es raro. Es raro. Y bueno, nada, habíamos pensado en Charlie, que la verdad yo pensé que cuando lo llamaba me iba a decir que no, porque Charlie, viste, tiene varias bandas. Y tuvimos la suerte y el privilegio que dijo que le interesaba, había un disco por sacar, entonces nada, se enganchó con la propuesta. Y la verdad que personalmente estoy súper contento. ¿Qué vendría a ser? ¿Tercer, cuarto de Matra? El quinto. El quinto. Quinto cantante. No, de banda. ¿Y el disco? De disco. Ah, disco, es el estamos cuarto, sacando el cuarto. El cuarto. El primer disco se llama Matras, sí, que fue en el 2009. La banda nació en el 2008. Claro. Al toque sacamos el primer disco, que ese es con Santiago Aciar, el cantante, sí, que fue el primer cantante. Después, en el 2015, sacamos Alquimia. En el 2018 sacamos Sociedades Secretas. Y bueno, Dios dirá cuándo. Claro. Y el dólar. El dólar, más que Dios. Sacaremos el cuarto. Igual, sí, ahora están perdón, Walter. Sí, sí, ahora están presentando en las redes en estos días un tema... Del nuevo disco, ¿no? Sí, cuando estamos tocando en vivo los últimos 3-4 recitales, ya empezamos a presentar temas de lo que va a ser lo nuevo. El disco nuevo. La idea con respecto al nuevo disco es, más allá de, ya lo tienen armado primero, lo tienen armado. Sí, ya está, estamos grabando, o sea, los temas ya están y falta grabar algunas voces, en algún tema falta un bajo, estamos en proceso de grabación. En este momento, ahora está grabando Tino, está grabando baterías. Mirá vos, ¿ya? Y vos acá, sí, por eso, con nosotros. Yo iba a venir con Gustavo, y como Tino iba a grabar, se quedó Gustavo con Tino. Y bueno, Charlie vive en Montegrande, estábamos lejos. Así que nada, me vine yo. Una vez que terminen todo, lógicamente lo que hacen todas las bandas hoy lo van a subir a las redes. Y a la vez, ¿piensan sacarlo en físico? La idea es que sí. O sea, todos nuestros discos son físicos. Pero lo económico, no sé. La verdad, el otro día justo hablaba con Gustavo y no sé. Vamos a ver. Primero saquémoslo. Claro. Tenemos que terminar de grabarlo. Tenemos que masterizarlo. Ya el tema de masterizarlo, nosotros... Los tres últimos discos se masterizaron en España, en Barcelona. Sí. Y este también. O sea, todos los discos nos los masterizó Axel Sierra Bass. Sí. No sé si lo ubicás a Axel. Era tecladista de Imperio, de la primera formación de Imperio. Y siempre laburamos con él. O sea, tenemos un equipo. Siempre nos grabó. El primer disco nos grabó y masterizó Axel. El segundo disco nos grabó Gerardo Avenante, que era compañero de Axel en Esperantas. Y a partir de ahí, siempre nos graba Gerardo y nos masteriza Axel. Entonces, como ya nos conocen... ya saben el sonido de la banda. Sí, ya son un equipo, ya son un equipo. Somos un equipo de laburo. ¿Y dónde acá, en Argentina, dónde están haciendo la grabación? La grabación la estamos haciendo en el estudio de Gerardo, que se llama Black Lane, y queda ahí en... Y ahora me olvidé la no calles. Importa, bueno. Ya nos vamos acordando. Acá en Capital. Ustedes son una banda que arrancaron en el 2008. Sí. Cambiaron 3, 4, 5, 6 cantantes, ¿no? Sí. Durante el proceso. Pero la base, o sea... Instrumental es la misma. Siempre se mantuvo. Los agarró la pandemia. Sí. ¿Qué hicieron durante la pandemia? Mi mujer, barbijos. No, durante la pandemia nosotros siempre que los ensayos, como te decía, como Ariel era de afuera, el tema de ensayar o el tema de armar temas, y eso siempre fue entre nosotros y cada uno por su lado, y lo ensamblábamos en los ensayos. Durante la pandemia lo que hicimos fue... Bueno, lo que hacían muchas bandas de hacer los temas cada uno desde su casa, ensamblábamos y después salíamos con algún... No hicimos temas nuevos, pero salimos en festivales. Claro, en lo que sea. En streaming y todo eso. Y mientras se fue armando lo que ahora es el cuarto disco. O sea, se iban tirando bases, mirá esto que te parece, mirá aquello que te parece. Y eso fuimos laburando así con streaming, Y bueno, lo que se podía hacer. Salimos bastante en el exterior, en unos festivales de El Salvador, salimos en un festival en Costa Rica, después se hizo el Metal Fest, creo que se llamaba, que era de acá, de Argentina. Uh-huh. El Argentina... Argentina Metal Fest, ahí también sí, estuvimos. Este... De Metal Argentum Radio era eso. Sí. Claro, ahí también estuvimos. Y bueno, nada, es, fuimos laburando así. Termina la pandemia y empezaron a salir a tocar. Termina la pandemia, salimos a tocar de vuelta. Nosotros la pandemia nos frenó un montón, porque Matras, para antes de la pandemia, nos estábamos dando cuenta que venía mucha gente que no conocíamos a vernos. Y nada, ya éramos cabeza de cartel y quizás, qué sé yo, habíamos tocado en el boliche este que está allá en Flores, ¿cómo se llamaba? ¿En Planta Alta? Cuando salió Sociedades Secretas. Sí, para Sociedades Secretas, sí. Y después para festejar los 10 años de la banda también. Sí. Y empezó a venir bastante gente. Y cuando nos agarró la pandemia nos cortó. De hecho, durante el 19 teníamos bastante gira por el interior. Sí. Teníamos giras cerradas y... Se tuvo que cancelar todo. Se canceló todo y a nosotros nos partió el medio. Empezamos el 20 y fue como empezó todo vuelta. De cero de nuevo. De cero de vuelta. Se nos va el cantante y más de cero, ¿viste? Claro. Pero no, estamos, yo personalmente y creo que no, los cuatro, estamos contentos porque vemos que la banda está sonando. Charlie le dio otro vuelo a la banda, o sea, no es por desprestigiar o hablar mal de Ariel. No. Ariel tiene su estilo. Los cambios siempre muestran cosas que por ahí... Y Charlie tiene otra onda, vinieron otros aires a la banda, estamos... Te dan ganas de venir a ensayar, te dan ganas de tocar. Es un cambio para mejorar. Fue un cambio bárbaro. La verdad que fue un cambio bárbaro. Porque llegó un momento que estábamos medio cabizbajos. Y la verdad que el cambio este fue buenísimo. Ahora, tocan ahora en el teatro... Cinco, sí. ¿Cómo era el teatro? Grayson. Grayson, y iba a decir Grayson otra vez. En Monte Grande. Puta madre. Ahí lo tenés. Tocan ahí y después... Después del Grayson tocamos a la otra semana en el Sereno, creo que te dije. Sí, en el Sereno. No me acuerdo con qué bandas ahí. No importa. Y ya después, fecha confirmada es en septiembre. Por ahora en el medio no tenemos. Hay que aprovechar estas dos fechas para... Porque después se van a encerrar seguro para el disco. Estamos más metidos en el tema de tratar de terminar el disco, terminar las grabaciones, terminar que Charlie termine de cantar. ¿Cómo manejan el tema de la...? Porque también el arte de tapa de los discos y demás siempre se ven... Las tapas mucha producción, digamos. Sí, salvo el primer disco, los dos últimos y los hizo Aldo Requena. No sé si lo ubican, sí, a Aldo. Sí. No, es un genio, Aldo, laburando. Sí. Labura para muchas bandas de afuera. Haciendo las tapas de los discos. Claro, y se dedica, de hecho, a hacer tapas de discos. Y nada, Alquimia lo hizo él, Sociedades lo hizo él, y este lo tenía que hacer él, que después te la muestro. ¡Epa! ¿Por qué le decís así a Walter? Después te lo muestro. No se hace así. Te pusiste colorado de vuelta. Después te la muestro y mirá, se me paran los pezones, boludo. Se puso colorado de vuelta. Nos está escuchando a tu mujer, boludo. ¡Disimulá! No, recién estaba hablando con ella, me dijo que no. Nos estaba dando pelota, estaba mirando una serie. Que no se dé cuenta. Mirá cómo me puso, después te la muestro. Bueno, muéstramela. Ay, guapo. Total, no tiene dientes. Sí, ni te voy a morder, guacho. Ni te voy a morder. Ay, Dios mío. Ay, sí, no. Me dio calor. Ay. ¿Cuántos temas va a tener el disco? Más o menos 12, creo. Creo que va a tener 12. ¿Hay más que van a quedar afuera? Seguro. Siempre hay alguno que queda afuera. Siempre hay. De hecho, el otro día estábamos ensayando y viste cuando decís, uy, boludo, está bueno eso. ¿Por qué no lo armamos y para el próximo? Listo. Guardalo, grabalo y guardalo. ¿Les pasó de tener una canción que esté varios años ahí dando vueltas? Sí. Y que de hecho, no sé, ponele, hay un instrumental, hay un instrumental que es de Gustavo, del violero, que Gustavo, no sé si lo ubicás, era guitarrista, es guitarrista, va, sí, era, de Montreal. Sí. Ajá. Sí. Este, y hay un tema que vamos a hacer ahora que dice Gustavo que lo tiene desde los principios de Montreal y nunca le había enganchado la banda para grabarlo, para meterlo, claro. No, no. De algún lado, claro. Y está buenísimo el tema, no sé por qué no lo metió en otro disco. Che, nosotros estamos hablando y no presentamos a la banda. Ah, ¿para qué? No, porque... Sí, yo estoy acá. Sí, Gustavo, Charlie. Lo importante está acá. Claramente el que está dando la cara es él. Ah, ¿no? Totalmente. Así somos los pelados con barba, papá. Qué venimos y damos la cara, boludo. La banda está formada por Gustavo Rubén en la guitarra, Sergio Marti, alias Tino, en las baterías. Después está Charlie Coria, que es nuestro cantante. Y mi nombre es Barreiro Fernando, en los bajos. Y ahora me quiero hacer coros. Con esta voz coro. Pero está bien. Pero sí, no. Que yo no digo que es coro, son voces de apoyo. Está bien, bueno, mirá, yo te voy a decir algo. A mí me pasó en un momento. ¿De dar coros? No, yo no puedo ni gritar. Yo tampoco. Y me pegan a el tema es el siguiente. Los coros muchas veces aportan mucho a una banda. A mí me pasó hablando con la gente de Jezabel. Sí. Hablando con el cantante, uno de los guitarristas, hablando del tema de los coros, justamente. Loco, los coros a la banda le aportan, porque querían que el guitarrista haga coros y él no quería. Y cuando escucharon y dijeron, Jorge, tenías razón, los coros aportan mucho a una banda. Sí, rellenan, le dan cuerpo. Le dan cuerpo. Son el bajo. Sí, pero suman. Es otra textura que funciona. A mí me encanta. Te pongo otro ejemplo. En un momento Helker era una banda que eran... Los coros eran, lo ponían a Helker acá. De golpe se fue Leo Aristu, cambiaron un montón de cosas y no habían tantos coros. Y para mí, Helker quedó acá. De golpe, en una fecha en el teatrito, volvieron esos coros, pusieron un guitarrista, tenían un guitarrista invitado, que pusieron un guitarrista fijo, y de golpe volvió a estar acá. O sea, para mí... Sí. Los coros suman una barbaridad en una banda. Suman. Sí. Y el bajo suma. Se escucha, mentira que no se escucha. Más bien, que no se sabe cómo lo subo yo. Más que vale, porque yo la última vez toqué el bajo. Patea. Vos tocaste re bien, boludo. No, a mí me gustó. No. ¿Viste el video que subí? ¿Viste sí, los estuvo videos? Bueno, estuvo bueno. Estuvo muy bueno. ¿En qué concepto, digamos, podemos ubicar el nuevo disco? No se puede decir nada. Temática. No, la temática sigue la línea de los otros. No es que hay una temática, seguimos con el ocultismo, con sí. De hecho la tapa del disco sigue la misma temática de los anteriores. Quizás este disco es más hard rockero, porque la voz de Charlie te da claro, ser más, para ese más lado. Hard rock, más para ese sí. lado. Pero no sé si a vos te parece, pero creo que Matras logramos lo que es jodido en una banda, es sí. tener un sonido. Más allá que hacemos heavy, hard rock, sí. pero quizás cuando escuchás la música de Matras, dice, oh, mira, puede ser, es Matras. O sea, tenemos como un sonido nuestro. Sí. Que es difícil conseguir también. Es complicado. Que te reconozcan entre un montón. Realidad, ah, esto es Matras. No lo buscás. O sea, se da sí. y bueno... Como lo tenía Montreal en su momento. Sí. Quizás la viola de Gustavo tiene ese puede sonido característico eso. que te hace diferenciar de otras bandas. Sí. Yo creo que desde mi visión, ¿no? Yo creo que el músico busca eso, decir que cuando el que lo escuche en donde sea y diga, ah, este es tal músico que está tocando. A mí con algunos músicos... Pero es difícil. Me pasa. Pasa con algunos, pero no es fácil. No, fácil sé que no es fácil. Lograrlo. Sé que no es fácil. Tampoco lo buscás, o sea, pasa. Sucede. Pasa. Exactamente. Y creo que nosotros tenemos un sonido que no lo tienen otras bandas, lo tenemos nosotros. No sé, pero por ahí más allá de si suena claro. para a otra banda o no, el tema es que ustedes se sientan identificados. Es decir, che, esto suena a... Y ya que ustedes lo reconozcan y ustedes digan, ya es como muchísimo. Sí, pero está copado cuando viene otro de afuera que no sí. sos vos y te dice, che, loco, es Matras. Sí, claro. Eso siempre, eso siempre. Parió. Pero lo que pasa afuera siempre es un plus, a mi forma de ver las cosas. mientras ustedes tenés que estar se contento vos, tenés que estar contento vos y claro, te tiene que gustar a vos. Si o sea, a partir de ahí, si ustedes se sienten identificados ahí, lo transmitís. Claro, exactamente. Este, qué sé yo, una boludez que hay dos chabones que están tatuados con que dicen Matra y decís, loco, están re locos. No, pero esa gente, es... esa gente le ha llegado y está buenísimo. Y cuando ves a un chabón que está tatuado con el nombre de tu banda, decís, es un montonazo. La puta madre. Aparte vos decís, porque habitualmente pasa, ¿no? Los músicos hoy están en una banda, mañana están en otra. Ustedes están hace como 15, 17 años y están siempre prácticamente en la misma base musical, como decíamos hoy. Y, o sea, ya es parte de tu vida. Es parte de tu vida esto. Sí, sí, y decir, loco, esto lo formé yo y acá estoy. Y veo a un guacho que tiene... Matras, o el nombre de la banda que sea, tatuado en el brazo o en donde sea, y lógicamente, ¿cómo y no te va a llegar? Te llega, la otra vez no, ya hace un tiempo, un flaco tocando un tema nuestro en YouTube. No, qué loco. Claro. Y decís, ¡guau! Ya está, me es puedo morir. Eso. Me puedo morir. Hoy yo creo que para las bandas, es decir, loco, que te hagan. Un flaco, un venezolano. Un pibe venezolano. Sí, después lo ubiqué al pibe. Sí, estaba tocando un tema nuestro y decís, la puta madre. Claro, no, olvídate. Mirá que hay. ¿Cuánto te tengo que mandar? Le dijiste. Claro, ¿cuánto gracias, te tengo que gracias. Gracias. No, pero a veces eso. Vos decís, por ejemplo, yo tengo gente amiga en Venezuela de hace un montón de años y olvídate, en esa zona al heavy y al argentino, al metal, como lo quieras nombrar. El heavy argentino es muy respetado. Exactamente. Y están al tanto de un montón de bandas. Más allá del heavy, la música argentina es muy respetada. Porque, o sea, hablemos de no, Stereo. Sí, no, o sea, pero bueno. La música argentina es respetada. No nombremos a gente que hoy en día ya no está y no merece bandas... que lo nombremos. Así no. Vamos con el heavy metal y nada más. Y el bien, metal. Bueno, pero no nombres a esa gente. Listo. No. Pero la música argentina general es respetada. Ojo, inclusive la. Inclusive la emergente es muy respetada. Hay muchas bandas respondieron primero allá antes que acá. A mí me sorprendió un montón de bandas que me nombran, que yo digo, ¿cómo las conozco? Y no, por esto, el otro. Están al tanto de lo que pasa acá. O sea, Sudamérica siempre está con el ojo de Argentina. ¿Sí? El referente de lo que fue los principios de los 80, los 90, les quedó a ella en la retina allá. Sí. Y bueno, hay que aprovechar eso hace también. Hace dos ¿viste? Años, tres años atrás, hay un programa en El Salvador que hizo un especial de Matras, que ni yo lo podía creer. Tenía póster nuestros, los discos. ¿Cómo llegó? La mina con remeras nuestras, que decía, nosotros no se la mandamos. No, se decidieron hacer ellos. No, Jorge Montiel, por favor, acá aclare los números con la gente de Matras, porque... Anubi me parece que está mandando contrabando para Sudamérica y no está pasando los números por la FIP. Así nomás. Sí, pero... bueno, estamos más con Jorge. Vos me dijiste que esto no es de ahora. No, eso fue de bueno, hace por eso. Dos, tres años bueno, atrás. Sí, debe haber sido Jorge. Maldito. Por algo. No, pero a mí me sorprende eso. Fuera de joda. Que te nombran bandas que vos decís, ¿cómo le llegó? Y por esto, el otro... Sí. Bueno, esta gente, la conductora, se hizo fana nuestra y... Ya sé qué programa me decís, pero no me acuerdo ahora cómo se llama. Se pasa por WOW TV. Sí. Es el programa de allá del Salvador, de ahí, de que en un momento a mí me contactaron que no estábamos con el tema de porque Metal Invader. Exacto, Metal Invader. Ellos querían que salga el programa... por cámara, video, en vivo, o grabado, y yo dije, yo no lo hago eso, a mí no me interesa, y que eso fue allá por el 2016. Y después yo te metí delante de las cámaras. Pero yo no quiero volver, por eso, a mí no me interesa eso, yo soy de la radio. Metal Invader sí es dejá de mariconear, tenés un invitado. Metal Invader nos hicieron sin que ustedes se hayan contactado con ellos. Nos habíamos contactado, le llegaron los CDs porque se los terminamos mandando. Sí. Pero nunca me imaginé que iban a hacer un programa de Matras. Yeah. No me acuerdo ahora el nombre de la conductora, me va a matar. pero no me acuerdo. No importa, cómo ya dijiste el nombre, Metal Invader. Así se que hizo fana nuestra y bueno, sí, y mandó y hicieron un programa todo nuestro. Y es re loco. Nosotros acá no nos conocen mucho y en El Salvador hacen un programa nuestro. Pero es que pasa a veces, vos decís... No sos profeta en tu tierra. Exactamente. Bueno, eso siempre. Eso es así. Y vos por ahí no podés entender cómo le llega una... como decís vos, capaz que ven un, no sé, hoy en día lo que es YouTube... lo que son las redes. Capaz que de una foto tuya se manda a hacer la remera, ¿viste sí, cómo sí, es? Sí, bueno, sí, hoy tenés que... otras herramientas claro para hacerlo que, pero, hoy, bueno, que antes no había. Por eso también mucha piratería. Pero es re loco, la verdad que... Y seguramente... Para vos como parte de la banda es motivador. Sí, más bien, es que te dan ganas, es lo mismo que estás tocando y un pibe viene y te está cantando el tema, un tema tuyo, así, bueno, te dan ganas de seguir. Quizás vas a tocar y hay 10 personas y 2 están cantando tu tema y nada, es como igual, que igual cuando para... ustedes tocan no hay 10 personas, no jodas, no jodas, no hay 10 personas. No, hay menos a veces. No, hay 3. Yo los vi, la última vez que los vi en El Amparo. Ah, El Amparo. En El Amparo. Estuvo linda la fecha. Estuvo re linda esa fecha, loco. Y ustedes la rompieron, loco. Estuvo buena El Amparo. Ahí los vi la última vez que los vi. Che, loco, lamentablemente. El tiempo es tirano. ¿No? No. El tiempo nos garcha todo. Porque tendríamos que tener un programa de 6 horas nosotros, loco. Posta, no. Tendríamos que tener un programa de 6 horas porque empezamos a conversar. Y da para conversar toda la noche. Pero lamentablemente. Después viene nuestro. El programa que nos sigue y nuestro nos mira, amigo Donato y nos mira así. No, pero hablemos Donato con... no se dio este espacio, vamos a decir, sí, el horario, Donato, el horario le robamos, de Donato, le robamos el espacio, le robamos y no se lo vamos a devolver, guacho. La fecha que se viene, la fecha es el 5 de mayo en el Teatro Grayson, que queda ahí en Monte Grande. Una cuadra de la estación. Una cuadra de la estación. Sí. Es el día 5 de mayo. De mayo, viernes. Viernes 5 de mayo. ¿Y el próximo después de después eso? Después el sábado 13 en el Sereno. Ahí en no el más. Sereno Bar, una en Ezeiza. En Ezeiza. Se van al sur. Ahí. Si quieren conseguir las entradas, se contactan con nosotros por la página. Por o las redes, las redes, las redes. Redes. ¿Cuáles sociales? Son las redes? La página es www.matras.com.ar. Y después pones Matras, MATHRAS, y salen las redes nuestras en Facebook, en Instagram, en YouTube. En Instagram es matras.prensa, ahora que me acuerdo. Aclaremos que es con H intermedia. MATHRAS. Ahí está. Sí, no la queríamos hacer fácil. Y bueno, vamos a cerrar la nota escuchando qué de Matra. ¿Para qué miro? Porque no me acuerdo. Y si tenés el poder de la mentira. El poder de la mentira. El poder de la mentira. Que es el nombre del tema y del cuarto disco. No sabía que era. No sabía. Exclusiva. ¿Viste que algo te iba a mostrar? ¿Algo te iba a mostrar? Y me la mostró. Ahora. Así. Dale que va. See you.

Dale, ¿qué espera? Tráelo a Molina Transmisiones. Yo arreglé mi auto con ella. Y Arnold Schwarzenegger también. Creaciones de accesorios en cadena y cuero. Caderines, pulseras, arneses, liguero, cara huelca. Ese es el Instagram y el teléfono es 11 65 13 9102. Todo a medida. Volvemos, lo tenemos al invitado que no lo dejamos ir, lo tenemos ahí preso. No se fue porque le estamos sacando ahí información del celular que está encriptado. Le cortamos un dedo para que abra y estamos viendo en exclusiva. Me la mostró. Y le gustó. Así. Y le gustó. Miren la cara. Estuvimos viendo en exclusiva el arte de lo que va a ser el cuarto álbum de Matras, y la verdad que muy bueno. A mí me gustó. No, muy bueno. No, aparte sí, siempre. Epa, ¿a vos también te gustó lo que te mostró? ¿Por qué te pones colorado? ¿Qué dijiste? Yo soy un hombre muy serio. Ustedes me llevan por el mal camino, les aviso. Me pongo colorado porque soy un hombre serio. Bueno, loco, pará. ¿Qué tenemos? Tengo cosas que decir. Mirá, entradas. Tenemos entradas para regalar. Sí. El 30 de abril, ya lo dijo Javi Bianchi en el audio que hace semanal él, pero igual, loco, mándenme un mensaje si las quieren, si no, las vendo y me guardo la plata, les aviso, ¿eh? El 30 de abril toca Bodegón en Gier, sí, señor. Domingo 30 de abril, 19:30 horas, toca con Los Últimos Honestos y un par de bandas más. Sí. Tenemos dos entradas para regalar. El que las quiera, me manda un mensaje y ¿a hablamos. ¿Dónde? A frecuenciametalera.com.ar. No, manden al Facebook de Frecuencia, al Instagram de Frecuencia, ya saben, loco. Y si no, manden al 911-247-92288 y digan, dámela, guacho, dámela. Epa, y yo se las no, doy. No, les prometo que se las doy. ¿Cómo y te después, gusta? Y después. ¿Qué tenemos? ¿Qué más tenemos, Walterio? ¿Eh? ¿Qué más tenemos? ¿Puedo? Si alguien quiere, damos dos entradas para que vengan a ver a Matras y la fecha de La Sombra del Ayer. Que te escriban, que te dejen un número de documento, nombre, Monte apellido Grande. Y se vengan para Monte Grande. Listo. Mirá vos, ¿te das cuenta? No lo dejamos ir. Le convidamos una cervecita, le sacamos dos entradas. Ya me cagaron dos entradas. Listo. Lo dejamos resuelto. Un rato más, le sacamos los pantalones. Gracias, querido. ¿Para tanto? No, no, pero la verdad que yo todavía no los vi con este nuevo... Bueno, vas a ir al teatro Grayson. Esta nueva formación. Grayson. Bueno, si quieres venir, obviamente estás Así invitado. Que estaría bueno. La verdad que siempre me gustó lo que hacen y con esto nuevo que estuvimos hablando y demás, se ve que va a estar... más que buena la presentación de este nuevo álbum. No, está bueno, la verdad que... Y yo voy a decir algo, y esto es serio, por ahí estamos boludeando, gritándonos, riéndonos, pero esto es serio. Cuando nosotros sabemos cómo son los manejos, cómo son las fechas, todo, y que las bandas vengan y nos digan, loco, tomen dos entradas, cuatro entradas, una entrada... Pero para la gente, para la gente. Para la gente, para la gente. Para nosotros eso es muy importante. Y te lo agradezco profundamente. Fuera de joda. No, por favor. Fuera de joda. Igual después me la siempre voy a mostrar que me gustó. Después te doy unos besos. ¡No, epa! ¡Qué hijo! Bueno, ¿y qué más nos queda? Pará, nuestro amigo, dígame, nuestro amiguito Diego. Sí. Diego. El negro. Diego. El negro, Diego. Sí, ¿qué pasó? ¿Para está, cuándo? Está organizando una fecha. Sí. El 20 de mayo de... también nuestro otro amigo que estuvo acá, le hicimos una nota a la gente de Noches Noches Enfermas. Iba a decir Mentes Enfermas. Hay sí, dos bandas, tengo dos bandas, amigas. Sí. Noches Enfermas, Mentes Enfermas. Me y, los confundo. Y se confunde, sí. Pero bueno, no. Con Noches Enfermas, que son de Zona Sur, hicimos sí, una nota hace poco. Sí. Tocan ahora en Casa Colombo el 20 de mayo presentando el disco. Sí. Y también tenemos dos pares de entradas, no dos entradas, o sea, o cuatro, pero no, son... no, dos pares de entradas. Sí. Venís vos con tu novia o vos con tu esposa. O elegí, tu novio o tu novia. Elegí. No, no, seamos venís también, vos y tu ¿no? novia o vos y tu esposa. Te la damos para que no tengas que pagarle a ella. O si tu marido trabaja, venite con tu amante. También. Para... también. ¿Por qué no? También. Así que bueno, loco, y ya saben, mándenos un mensajito. ¿A dónde? Al teléfono de Norma, al teléfono de Walter, al teléfono de Jorge. Busquen Frecuencia Metalera en Instagram, Frecuencia Metalera en Facebook. En Instagram. En Facebook. Otra vez de vuelta. Manden, no sé, a la radio 11 24 79 2288. Y ellos nos van a informar. ¿Alguien quiere entradas para tal fecha? Aunque no sea en el horario del programa. Claro. No importa nada. ¿Ustedes puede ser después del horario de protección al menor? También. Oh, no, también. Bueno, ahí, y antes también. Ahí ya subimos otras cosas. Y nos dicen, queremos para la fecha que está regalando entradas Frecuencia Metalera y nosotros se la damos. Epa, se la vamos no, a dar. ¿Cómo estás hoy, No, no. ¿Cómo se la damos? Hoy estoy re loco. Sí, momento, joder. Momento. Bueno, ¿tiene algo más? Pará. Sí. Vos tenés el mágico cuaderno, contanos. No, pero yo siempre con lo mío, ¿no? Sí, esas mariconadas, claro. Dale. Bueno, el señor Max y Igor Calavera dijeron que van a reeditar los primeros discos de Sepultura y los van a remasterizar. O bueno, sea, lo mismo clásica, que hace Kiss. La clásica que hacen todos. La misma... Para. ¿Cómo dijo el músico acá al lado mío? ¿Para qué quieren seguir? ¡Ahí robando? Está! Si es tan bárbaro lo ahí dice. Está la gente de Sepultura desde Argentina. Ahí está. Se la cantamos la tenés nosotros. Adentro. Se la cantamos nosotros. Así nomás. Otro más que también... Ya me el otro día en la fiesta de la radio que fue... ¿Qué día fue la fiesta de la radio que tocó...? Fue un viernes. Exactamente. Hace un viernes, hace tres semanas hace atrás. Hace dos viernes atrás. Bueno. Estuve hablando con gente que decía que cuestionaban los videos que se veían de la agrupación Wasp en vivo. Ah, pensé que decía agrupación Marilyn. En Europa. ¿Vos querés salir ¿qué de joda, pasó? ¿No? ¿Qué pasó? El señor Blackie Laughlin, cantante legendario de la banda Wasp, We Are Sexual Pervers, dijo que se baja de los escenarios, no va a seguir la gira que tenía que seguir después de Europa en América, porque tiene problemas en vértebras, que no puede estar mucho tiempo parado, la edad y qué sé yo. A lo Mick. Claro, no, lo que pasa es que a mí me comentaban como que estaban haciendo mucho playback en vivo. Muchas luces y sombras atrás del escenario que no se veía bien si realmente estaban cantando en vivo, tocando en vivo. Si vos hablás, yo voy a decir lo que hace Matras cada tanto. Yo voy a decir algo. Pero el show es el Charlie show. Charlie hace eso. Epa. Yo voy a decir algo. Sí. Menos mal que no está Normita. Ah, nosotros sí hemos ido en algos momentos de nuestras salidas a fechas y que sea, sí, o por ahí antes cuando todavía no estábamos sí, juntos, sí, sí. Y hemos visto a cantantes muy renombrados, sí, que no voy a tampoco decir, a nombre, decir nada, sí. Y vos notabas, según desde el ángulo que mirabas, cómo hacían playback. Entonces, sí, esto no te puede sorprender, papá. Para no, nada. No. Lo que pasa es que son gente grande ya. O sea, ahí convengamos está, que son gente de 70, 70. A mí me dijeron pico, una cosa. Perdón, ahora que decís eso. Y dale. En la fecha de este jueves fue que tocó Reaper Owens. Sí, sí, el jueves. Que uno de los presentes, no voy a hacer nombres tampoco, sí, en un momento, en el 40% de las canciones que hizo hacía cantar algo al público porque no le da por la edad. Y puede ser. Está bien. A ver, ¿cuál es el tema? El tema es que a todos nosotros, que también estamos todos grandes, tenemos nuestros ídolos y no nos importa, solo vamos a ir a ver igual. Obvio. Pero no seamos necios y no nos cerremos, loco. Es así. Es así. Es así. Fa, que, fa. ¿Qué lo parió? Fa. Para terminar el 153. Va, vamos, bien, viste, me fui a carajo. Vamos todavía. Bueno, Walterio. Hablando de fecha, quiero aclarar una cosa que estuve hablando con el señor Juárez fuera de aire durante la semana. Mucha gente estuvo posteando un recuerdo de Roll Harfol en vivo en el Teatro de Flores con una fecha de, no sé, como... En el 2010 era, en el 2010 claro, creo que fue. Como 13 años atrás. Y muchos lo tomaron como que venía ahora después de mitad de año. No. ¿Qué pasa? Judas Priest, yo les comento, están grabando un disco nuevo y faltan las voces del señor Halford. Halford en este momento no está haciendo nada en vivo solista. No es de un día para el otro que se graban las voces. No es que yo voy y en dos horas... Pregúntale a Charlie Cole. Claro, no saco todo lo... O sea, Charlie, habla. Dejen de mentir a la gente y la gente que sigue posteando. Porque esto fue... Yo lo vi puntual el primer día que se publicó un recuerdo de tal persona y ya lo empezaron a compartir como que venía... No es culpa del que lo publica, Walter. Exactamente. Pero ¿qué pasó? No es esta fecha solamente de Roll Harfol, sino que después un vivito por ahí, como ahora se viene este festival ahí en Estados Unidos, dijeron que AC/DC viene... este año también a la Argentina, y es mentira. Yo les comento cómo hace AC/DC y todas las bandas de afuera. Si AC/DC hace como 7 años que no toca en vivo. Van a tocar en este festival, que es donde lo van a revivir del sarcófago Ozzy Osbourne y lo van a subir de vuelta al escenario. La señora Sharon le metió las pichicatas correspondientes. Va a estar Metallica, van a estar un par de bandas más grandes que... En un lugar, digamos, de Estados Unidos, un festival que ya lo habían promocionado como diciendo sí, el año que viene viene a la Argentina, mentira. Y AC/DC menos todavía va a venir este año. AC/DC, si sale de gira primero en Europa, Australia, Estados Unidos y un año después a la Argentina. Este año no están tocando... Antes no. Brasil. Bueno, si también. No, no. Bueno. Y Chile. Pero, ¿qué pasa? ¿Sí o no? Este año AC/DC no programó nada, no hay gira. Dejen de mentir a la gente, que yo veo comentarios como que la gente se copa y dice, bueno. Yo les voy a decir una cosa, una cosa. Cuando vean esas cosas, pregúntenle a Walter, porque este tipo tiene la posta, loco. Y es posta que tiene la posta. Yo admiro el poder de investigación que tiene este hombre. Y no estoy boludeando, lo digo muy en serio. No se dejen llevar... por un flyer, por una foto. Sino abran los flyers, porque los flyers abajo tienen los auspiciantes y por ahí te los auspicia, no sé. Claro. Sí, te los auspicia. Mixtape Radio. Salchicha doblada. Punto, claro. Che, loco, esto se está terminando. Frecuencia metalera. No. Otra cosa. Vamos a terminar. Redondeemos con las cosas, las noticias, qué sé yo. ¿Cómo te gusta esta mariconada? ¿Cómo te gusta esta mariconada? Deep Purple, en Brasil. El señor Roger Glover dijo: estamos muy contentos con Simon McGuire, nuestro nuevo violero, y ya estamos pensando en un nuevo disco de Deep Purple. Por favor, gente. Estamos grandes. Déjense de robar. Yo los quiero, todo lo que sea, pero ya está. Purple. Chuck Billy. Bueno, este es otro tema. Chuck Billy está tocando mañana en Vorterix. Teóricamente, todo, teóricamente, porque muchos dicen sold out. Que todo eso sold out. Chuck Billy dijo: estamos trabajando en un nuevo disco y capaz que en el 2024 salga un nuevo disco de Testament. O sea que bueno. Por ese lado, digamos, tienen un as en la manga un poquito de años. Qué menos. Qué vendido que sos. O sea, bueno, está bien. Chuck Billy, nuevo disco de Testament 2024, pero Deep Purple. 450.000 formaciones distintas, ya no sé, los Rolling Stones. No sé, dejémoslo esto a las nuevas generaciones ya. Dejemos un poquito, ¿no?, de todo esto. Bueno, así que esto fue el programa número. Gracias, Fernando, primero. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Que se quedó acá. Sí, programa 153, Frecuencia Metalera. Así es. Y nada, el próximo martes nos vemos. Iba a decir el jueves. No. El próximo martes nos vemos. Lo voy a gracias, a Matras. A la Norma. Gracias por las dos entradas que nos regalaron acá en vivo, sobre todo. ¿O no? Este Walter es un manguero, no le crean nada. Qué hijo. Nos vemos. Hasta la semana que viene. Chau. Adiós. Chau. Por Dios, ¿cómo?